Estos son los titulares del martes 24 de septiembre. El primer ministro japonés se compromete a seguir apoyando a Ucrania. Japón protesta por la entrada en su espacio aéreo de un avión ruso el lunes y aumenta a 7 el número de muertos por las lluvias torrenciales en la prefectura japonesa de Ishikawa. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, comunicó al presidente Volodymyr Zelensky la intención de su país de seguir apoyando a Ucrania. Ambos líderes sostuvieron conversaciones cumbre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el lunes. Al comienzo, Zelensky le entregó al mandatario japonés una condecoración ucraniana con la que dijo quería expresar su enorme gratitud por el apoyo que Japón ha brindado a Ucrania bajo el liderazgo de Kishida. Por su parte, Kishida dijo que hace 2 años y medio, cuando comenzó la agresión rusa, decidió oponerse firmemente a ese atropello que sacudió los cimientos del orden internacional, creando una fuerte sensación de crisis de que lo que sucede hoy en Ucrania podría pasar en el futuro en Asia Oriental. Agregó que Japón seguirá haciendo todo lo posible para apoyar a Ucrania. El mandatario japonés también señaló que la Organización de Comercio Exterior de Japón, JETRO, abrirá una oficina en Kiev en octubre. Además, se congratuló de que ambos gobiernos hayan llegado recientemente a un pacto de hecho sobre el acuerdo de seguridad de la información entre Japón y Ucrania, que tiene como objetivo proteger adecuadamente la información de inteligencia entre las autoridades de ambas naciones. Japón ha entregado a Ucrania equipamiento médico avanzado en un esfuerzo por ayudar a las instituciones médicas afectadas por la actual invasión rusa. Víctor Liashko, ministro de Salud ucraniano, y Matsuda Kuninori, embajador de Japón en Ucrania, asistieron el lunes a una ceremonia en Kiev para conmemorar la entrega de equipos de Japón. Entre estos se encuentran aparatos de resonancia magnética y microscopios quirúrgicos. Durante la ceremonia, que tuvo lugar en un centro médico de Kiev especializado en cardiología, se mostró un equipo de resonancia magnética proporcionado por Japón y que la institución comenzó a utilizar este mes. Boris Todorov, director del Instituto de Cardiología, dijo que estaba agradecido por el apoyo de Japón. Todorov dijo que su instituto necesitaba este dispositivo para diagnosticar con precisión a los pacientes. Matsuda afirmó que su país está dispuesto a asumir el liderazgo en la prestación de asistencia médica a Ucrania y describió los dispositivos fabricados en Japón como fáciles de usar y muy duraderos. Japón protestó por la presencia de un avión militar ruso en su espacio aéreo el lunes. Ese mismo día, el primer ministro Kishida Fumio exigió que una violación de ese tipo no vuelva a ocurrir. «Hemos presentado una protesta muy enérgica a través de canales diplomáticos y hemos instado al gobierno ruso a evitar que se repita», dijo Kishida, quien agregó. «Estamos decididos a defender el territorio, las aguas y el espacio aéreo de nuestro país y vamos a seguir manteniendo la máxima vigilancia». Según funcionarios del Ministerio de Defensa japonés, un avión de la patrulla IL-38 ruso voló cerca de la isla Rebun, en la prefectura de Hokkaido, alrededor de la 1 de la tarde, y luego regresó 2 veces más en las 3 horas siguientes. Según la información, cada incursión en el espacio aéreo japonés duró entre 30 y 60 segundos. Mandos japoneses reaccionaron con el envío de aviones de la Fuerza Aérea de Autodefensa. Según explicaron, la aeronave rusa no contestó a las advertencias de radio, por lo que se procedió al lanzamiento de bengalas por primera vez para hacer frente a este tipo de violaciones del espacio aéreo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Asciende a 7 muertos y 2 desaparecidos el saldo de víctimas causadas por las lluvias torrenciales caídas en la prefectura de Ishikawa, centro de Japón, que han provocado desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra en la península de Noto. Algunas personas alojadas en refugios temporales como consecuencia del terremoto que sacudió esa zona en Año Nuevo se enfrentan otra vez a tareas de recuperación. En la ciudad de Futegawa no se ha podido contactar con 4 residentes después de que las aguas de un río desbordado arrastraran 4 viviendas. Participan en su búsqueda unas 400 personas, entre agentes de policía, bomberos y personal de las fuerzas de autodefensa. Por otro lado, 10 personas fueron rescatadas cerca de un túnel de Nakaya en la ciudad de Wajima, que se vio afectado por un deslizamiento de tierra. Más tarde se confirmó la muerte de dos de ellas. Las obras de reconstrucción estaban motivadas por los daños provocados por el terremoto de Año Nuevo. Las 140 viviendas temporales que hay en el centro de Wajima quedaron inundadas en su mayoría por el desbordamiento de un río cercano. Se habían instalado para los damnificados por el sismo. El lunes, el secretario en jefe del gabinete, Hayashi Yoshimasa, declaró a la prensa que algunos de los refugios temporales en las ciudades de Suzu y Wajima carecen de artículos de primera necesidad, y añadió que está previsto llevar arroz y sanitarios portátiles a Wajima ahora que el clima ha mejorado. El ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, Tsuge Yoshifumi, quien se encuentra de visita en Pekín, exigió a China que se investigue el móvil de un apuñalamiento que acabó con la vida de un niño japonés en Shenzhen. Tsuge se reunió el lunes con Sun Weidong, viceministro de Asuntos Exteriores de China. La visita del ministro de Estado japonés a Pekín se da después de que un estudiante de 10 años de una escuela japonesa muriera después de ser apuñalado en la ciudad del sur de China. Tsuge exigió que Pekín determine el móvil y otros detalles del ataque, además de que tome medidas concretas para garantizar la seguridad de los ciudadanos japoneses en China. Tsuge también instó a Pekín a tomar medidas para frenar la difusión en redes sociales de mensajes antijaponeses sin fundamentos, ya que estos podrían incitar a ataques similares. Sun, por su parte, expresó su pesar y dijo que el incidente fue algo inesperado. También comunicó su intención de garantizar la seguridad de los japoneses y otros ciudadanos extranjeros y dijo que China se opondrá firmemente a cualquier tipo de violencia y la combatirá. Noda Yoshihiko, primer ministro de Japón entre 2011 y 2012, es el nuevo presidente del Partido Democrático Constitucional, la principal fuerza de oposición del país. El lunes, la formación celebró un congreso especial en Tokio para renovar el liderazgo. 4 candidatos se presentaron a la contienda. Noda se impuso en la segunda vuelta al expresidente del partido, Edano Yukio. Podían votar en esta elección legisladores del Parlamento Nacional y de asambleas locales, miembros del partido en general y simpatizantes. Estas fueron las palabras de Noda tras anunciarse su victoria. «Estoy decidido a llegar al gobierno. Hoy comienza la batalla. No importa a quién elija el Partido Liberal Demócrata como líder el 27 de septiembre, seguramente habrá elecciones generales en poco tiempo. Por consiguiente, empecemos a prepararnos hoy mismo para esa batalla. A partir de ahora, no hay facciones. Unámonos dentro de nuestro partido para llegar al poder». Noda, de 67 años, que ha sido elegido 9 veces representante en la Cámara Baja desde 1993, fue primer ministro del extinto Partido Democrático de Japón después del terremoto y tsunami de marzo de 2011. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.